vida de alma dolida, sin ser atractiva, mirada de interés en el olvido. Ah, pegó a lo dicho. Interacción en los mediados, sin matices fundados, atravesados, moldeados en continuidad, terrores en un juego desprovisto de normales visiones. Cuando nada tú veías, mi mejor regalo fue dejarte en un espejo, en eso perplejo, en tus manos yo me alejo. Y el respiro que queda es lo que desencadena en las habitaciones frías de un invierno personal. Sin más, tal cual, esto ya no es real. En un segundo se me pasan los recuerdos de momentos de vidas pasadas que ya quedan enterradas en la pereza de un rosal a pedido. Armaduras ya no quedan, ni menos sentidos. En un punto lo nuevo se descompone, llega a presiones desprovistas de intenciones. Maldices horrores, me miras a los ojos y no encuentro siquiera un trozo de esa alma tuya. Me encontraste en el desierto oscuro de una aventura. El cielo me aplasta cuando tus preocupaciones entran en puñales que rozan nuestra cordura. El sentir de ambos no se da, ya no madura. Te vi en las ventanas de un porvenir. Te siento lejana, es por eso que me tiento al reflejo que se lleva el viento. Me acuerdo, pero cercana ya no te siento. Te vi en las ventanas de un porvenir. Te siento lejana, es por eso que me tiento al reflejo que se lleva el viento. Me acuerdo, pero cercana ya no te siento. Sostenido en el instante no unido, reuniendo hechos relevantes, universos hostigantes, entre vientos delirantes, deseos itinerantes y ilusiones rotas en instantes, afloramientos olvidados, el embriaguez del mirar, estar y sin cantar, no siento tu mirar, caricias ni tu andar, ese es el juego que te gusta a ti jugar, olvidar, dejar pasar, no dar, relatar, sin entender el signo, la detonación del cuerpo en estados inversos, sosteniendo un intento, no, es que tan solo en tu recuerdo desafinan, desafían el amar, de cantar, desatar, corazones naranjosos, encajes drogados, estados en olvidos por relatos insistidos, me hacen retratar al sol, intentar de apartar ese no estar en encuentros que abandonarás. En un pueblo nuevo se descompone, llega a presiones improvistas de intenciones. Maldices horrores, me miras a los ojos y no encuentro siquiera un trozo de esa alma tuya. Me encontraste en el desierto oscuro de una aventura. El cielo cae hasta cuando tus preocupaciones entran en puñales que rozan nuestra cordura. El sentido de ambos no se da ya en armadura. Te vi en las ventanas de un porvenir. Te siento lejana, es por eso que me tiento al reflejo que se lleva el viento. Me acuerdo, pero cercana ya no te siento. Te vi en las ventanas de un porvenir. Te siento lejana, es por eso que me tiento al reflejo que se lleva el viento. Me acuerdo, pero cercana ya no te siento. 2F en las tornas. Bravo.